amor, curas un bandido. Todo empezó como un juego, fue una apuesta nada más. Y pensar que creí que me amabas y tú solo querías jugar. De repente todo descubrí, supe la triste verdad. Y no olvides que el que a hierro mata, a hierro muere, tú la vas a pagar. Corazón bandido eres tú, corazón bandido. Tú ganaste una apuesta con mi amor, corazón bandido. Corazón bandido eres tú, corazón bandido. Tú ganaste una apuesta con mi amor. Una apuesta con mi amor.